En estos tiempos que estamos viviendo, sin duda alguna, la palabra de Dios recobra mucha validez. Siempre ha sido válida a través de la historia de la humanidad y de la iglesia cristiana. Pero es distinto cuando a nosotros nos toca vivir experiencias que tienen un común denominador. Es decir, ocurren a nivel mundial y todos, incluyendo los cristianos, estamos siendo afectados por estas situaciones. Como por ejemplo, cuando una pandemia toca nuestra salud, nuestra situación económica, nuestra situación psicológica, espiritual. Palabras como aquellas que son citadas en el Nuevo Testamento, por ejemplo, por el apóstol Pablo, y que vienen desde el Antiguo Testamento, en donde en aquellos días, haciendo alusión al tiempo final, dice la palabra de Dios que el justo vivirá por la fe. ¿Cuáles son las raíces de esta sentencia? Ya que nosotros las debemos reclamar, debemos vivir por medio de la fe, especialmente en tiempos convulsionados que nos toca vivir. ¿Qué significa ser justo para Dios? ¿Qué significa que debemos vivir por la fe? ¿Significa sentarme y esperar que Dios haga todo por mí? ¿O esa fe es una fe activa que va desde la salvación, pero también repercute en las decisiones, en la actitud que el cristiano tiene en el diario vivir? Bueno, muchas preguntas para desarrollar en el capítulo que hoy comenzamos hablando acerca de la salvación por medio de la fe en medio del contexto del pacto. Bienvenidos. Esta semana, la fe del pacto. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Un cariñoso saludo, queridos amigos y amigas de Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos de iniciar este penúltimo capítulo, pero de esta temporada. Siempre usted recuerde que Lecciones de la Biblia continúa, ¿ya? Pero de esta temporada ya es nuestro penúltimo capítulo. Y está con nosotros Pastor Oscar Lefiguala. Gracias, Pastor. Ya nos queda muy poco, creo que son las lecciones ya de conclusión, de tratar temas que ya hemos visto tal vez en bloques, pero ahora dedicar un capítulo completo para hablar de aquello que ya fue mencionado, por ejemplo, como lo es la fe, y cómo también el tiempo final es trascendente para nosotros. Sí, bueno, el pacto está muy relacionado con la fe, y creo que viene bien que terminemos hablando de este punto que es muy importante, por el cual se produce la justificación. Y esta lección es una lección trampolín, porque al hablar de la fe, de la salvación por la fe, en el último capítulo de esta temporada, el próximo capítulo, vamos a estar hablando de esa salvación, de cómo se concreta, cómo se materializa y también cómo nosotros ahora ya podemos también vivir los beneficios de esa salvación futura que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Recuerda de enviarnos tus mensajes a través de lecciones@nuevotiempo.cl y por supuesto también, ya como muchos de nuestros amigos nos escriben, nos cuentan desde dónde nos están sintonizando, otros nos cuentan sus pedidos de oración, como lo hemos hecho durante todos estos capítulos, orando los unos por los otros. Así que te animamos también para que puedas enviarnos tus mensajes y así también poder orar por ti. Te invito entonces para que podamos orar a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos, porque nuevamente podemos abrir tu palabra, estudiar estas hermosas joyas de tu palabra que iluminan nuestra vida para poder tomar las mejores decisiones. Acompañe, bendice a nuestros amigos y a nosotros aquí en el set. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, el pacto tiene, el antiguo pacto y el nuevo pacto tiene ciertas similitudes y a la vez diferencias. En capítulos anteriores, cuando hablábamos de las diferencias, veíamos que el antiguo pacto en sus prácticas tenía animales o sangre de animales imperfectos, y el nuevo pacto era Cristo Jesús como el Cordero perfecto, una vez y para siempre. En el antiguo era constantemente, ¿no?, de mañana y de tarde. Ahí vemos diferencias. Pero cuando nos vamos a las similitudes, vemos que un común denominador, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, es la fe. Es el requisito que no cambia. Es la forma, el método, el vehículo que es imprescindible tanto desde Adán hasta nuestros tiempos. Qué importante es entonces, cuando hablamos de pacto, inmediatamente asociarlo con este elemento fundamental en la vida, del cristiano, a tal punto que Pablo en Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es, el apóstol Pablo desarrolla mucho este aspecto y le da mucho énfasis al aspecto de la fe, porque en el fondo esa es la forma en la cual nosotros podemos llegar a la justificación. Ahora, tenemos sí que aclarar que la fe, aunque es una virtud, un don dado por el Señor, no es la fe lo que nos justifica, sino que la fe es el medio para llegar a Cristo y que Cristo nos justifique. La fe no tiene virtud en sí misma para justificar, sino que es Cristo. Siempre la justificación va a ir siempre a partir de Cristo, y la fe es el medio. Y ese es el río que muchas veces podemos correr, de transformar un medio en un fin en sí mismo. Usted mencionaba la fe, pasa también con la ley, y lo hemos estudiado muchas veces, me acuerdo temporadas pasadas de Gálatas, Romanos, Isaías, en donde el riesgo que corre siempre el pueblo de Dios de, por ejemplo, la ley, transformarla en un fin salvífico, pero es un medio. Y así como la fe, la ley también es un medio, ¿no? Y vamos, podemos ir ahí a Gálatas capítulo 3, en donde el apóstol Pablo menciona y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Interesante, pastor, que aquí esta frase es muy utilizada, ¿no? Pero nosotros vemos acá que la fe, la ley, son medios para algo muy especial, ¿no? Sí. En realidad que la fe, como bien tú decías, es lo único que permanece desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Aunque yo diría que comienza con el nuevo pacto, pasa por el antiguo y termina en el nuevo. Porque recordemos, haciendo un poquito de memoria, todo lo que se hacía a través del sacrificio de animales, en los altares, en el periodo patriarcal, como después en el santuario, todo el ritual complejo que había, todo eso era antiguo pacto, porque era símbolo de la realidad. Y volvemos a enfatizar, ¿cuál era la realidad? La realidad era la promesa de la simiente hecha en el Edén y que más tarde se ratifica en la cruz. Ese es el enlace del nuevo pacto. Por supuesto, el nuevo pacto en el Edén fue dado a conocer, pero había sido programado o planificado antes de la fundación del mundo. Así que el nuevo pacto tendría tres hitos importantes. Antes de la fundación del mundo, en el Edén, cuando es dado a conocer y cuando se ratifica en la cruz. Así que de ahí en adelante ya vivimos bajo el nuevo pacto, porque el antiguo era todo lo que era símbolo. Una vez que vino la realidad, el símbolo termina. Y, por ejemplo, hasta el santuario era símbolo de una realidad celestial. Y de paso, cuando Dios le muestra a Moisés la maqueta del santuario, no era el santuario celestial lo que le estaba mostrando, era el santuario terrenal. Por lo tanto, el Señor le dice, mira, tú tienes que hacer todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. No fue el modelo celestial, sino el modelo terrenal. Tenía que conservar las medidas, las dimensiones, todo. Mientras que el celestial es distinto. Ese no es hecho de mano. Pero hoy en día volvemos. Nosotros estamos bajo el mismo principio. El principio de la fe en el nuevo pacto. Ahora, tal vez podríamos agregar algo más. Cuando en Gálatas 3:11 dice que por la ley ninguno será justificado. Es decir, aquí hay una relación fe-justicia, pero no a través de la ley. Sin embargo, tenemos que aclarar algo. Hay dos formas en las cuales se revela la justicia de Dios. Y esas dos formas son necesarias, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Y el primer elemento en el cual se revela la justicia de Dios está allí en Salmo 119, lo vamos a buscar. Salmo 119 y versículo 172. Entonces, Salmo 119, versículo 172. Y dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Es decir, los mandamientos son justicia. En otras palabras, los mandamientos de Dios revelan la justicia de Dios y que son ineludibles. La primera es la ley. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria la justicia de Dios a través de la ley? Porque la ley indica lo que es bueno y lo que es malo. La ley me dice, mira, tú eres pecador, por lo tanto yo te condeno. Y esa es una acción justa. Es una acción justa de Dios. De allí parte la justicia, definir lo que es bueno y lo que es malo. Y decirle al pecador, mira, tú eres pecador y estás condenado a muerte. Pero gracias a Dios que tenemos la segunda revelación de la justicia de Dios, que es Jesucristo. Y entonces ahora aparece la justicia revelada en Jesucristo, la justicia de Dios, y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, yo soy la resurrección y la vida, ¿no es cierto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que primero tenemos la justicia legal, condenatoria. La segunda justicia es la justicia redentiva o redentora. Así que gracias a Dios, un plan perfecto para nuestra justificación. Qué interesante, pastor. ¿Y por qué muchas veces el ser humano privilegia esta revelación de justicia a través de Cristo, pero rechaza, ya sea por ignorancia o peor aún, conscientemente, la funcionalidad de la ley, diciendo que está obsoleta, que no es vigente, o peor aún, que está vigente, pero que no es necesario guardar esto, este mandamiento, el sábado, yo puedo guardar el día domingo, etcétera? O sea, cristianos sinceros, claro, que aman a Dios, que anhelan la salvación, pero que descuidan completamente estos dos elementos que son fundamentales para poder comprender, claro, y aceptar la salvación por medio de la fe. Tal vez podríamos al menos presentar dos textos. ¿Por qué la ley sigue vigente? Si Cristo ya la guardó, la respetó y ahora Él nos imputa el cumplimiento de la ley a nuestra vida, pero sin embargo después continúa vigente. ¿Por qué? ¿Cuál es? Veamos. Pero antes de eso, antes de ir a ese punto, quiero destacar algo sobre la justicia. Y que es un texto que es maravilloso, que a mí me impresiona, me impresionó cuando me puse a meditar en él. Y está allí en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:21. Si lo tiene Joel, tú le puedes dar lectura. Segunda de Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Aquí hay dos cosas impresionantes. Ayer, en las lecciones anteriores, habíamos dicho que este texto, cuando dice por nosotros lo hizo pecado, en realidad que dice en forma directa, por nosotros hizo pecado. Pero no es que él haya pecado, sino que tomó nuestro pecado y lo hace como suyo, en ese sentido. Y lo otro es que para que nosotros fuésemos hecho justicia, justicia de Dios. ¿Nosotros pecadores somos hechos justicia de Dios? Eso es imposible. ¿Cómo? No puede ser. Bueno, la justificación por la fe tiene esa virtud de que en el momento en que somos declarados justos, se nos acredita la justicia de Cristo, pasamos a ser justicia de Dios. Es decir, somos considerados sin pecado, santos y justos, pero seguimos siendo pecadores. Este creer o saber, ¿no corremos el riesgo de tomar livianamente los actos pecaminosos? Total, Dios me justifica. Es una falta tal vez de apreciar todo esto, el precio. Hemos hablado del precio de la justificación, hemos hablado los medios por los cuales se nos revela también nuestra condición, la funcionalidad de la ley. O sea, cuando el ser humano descuida todos estos elementos que son parte del pacto y solamente se queda con la declaración, ¿no? Porque, como dice usted, extraordinario el texto. Claro. Lo leemos y decimos, ahora somos justificados ante Dios en Cristo Jesús. Pero da la impresión de que me es más fácil transgredir el sábado, no hacer caso a que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ingiriendo alimentos o bebidas que sé que son perjudiciales, incluso la mayoría está prescrito ahí en la palabra de Dios. Y mi estilo de vida se transforma muy parecido, claro, a alguien que no conoce a Dios, a alguien mundo, que no es justificado, pero resulta que, ¿qué saco con decir? Cristo me justifica si mi estilo de vida al final está denotando que no estoy comprendiendo todo el proceso. Ahí viene la segunda parte de la ley, porque la ley tiene más de una funcionalidad. La ley no solo tiene la función de decir, tú eres pecador y te condena, sino que, bueno, el apóstol Pablo, allí en Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Si alguien pensó que la fe iba a invalidar la ley, todo lo contrario. El apóstol Pablo dice que la confirma. Y es por eso que Jeremías 31:31 dice que en el nuevo pacto la ley estará en la mente y el corazón, para que ninguno pueda decir, no, yo en realidad no conozco de la ley de Dios. Bueno, para que tú no tengas excusa, el Señor lo va a poner en el disco duro de tu mente y tu corazón, para que no tengas excusa. Ahora, si nosotros vamos al Salmo 1, verso 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La ley debe convertirse en un estilo de vida del que ha sido justificado. Debe deleitarse, debe tener una vida alegre, feliz, porque la ley de Dios lo conduce. Para que no tome livianamente la salvación, y no esté pecando, sino que ahora en la mano de Dios ya no es, aunque libre del pecado, pero pasó a ser siervo de Cristo. Así es. Y qué interesante, pastor, que también se agrega este elemento, ¿no? De saber ahora, la ley nos muestra, saber lo que es bueno, lo que es malo, pero luego viene una lucha, y que se vio también en la vida de Abraham, y que vamos a estar conversando también en nuestro siguiente bloque, que pueden ser luchas que también estamos viviendo. La Biblia es clara, nos muestra el camino, pero tenemos luchas. El Señor nos justifica, pero nuestra vida, ¿cómo continúa? ¿Cómo sigue? ¿Cuáles son las luchas? ¿Cuál es el papel fundamental del Espíritu Santo? Hacemos un alto y ya regresamos. Estamos estudiando acerca de la fe. ¿De qué forma el apóstol Pablo especialmente nos habla acerca de la justificación por medio de la fe, ya que es algo fundamental en el pacto eterno de Dios? Por lo tanto, si usted se está recién incorporando, que pueda revisar no solo el bloque anterior, ya que esta temática ha estado durante todos los capítulos anteriores, también usted lo puede revisar allí en nuestro canal de YouTube, buscándonos como Nuevo Tiempo Chile. Y por supuesto, suscríbase, déjenos sus comentarios y sea parte ahí también de Nuevo Tiempo en estas plataformas o redes sociales, digitales. Pastor, el mismo apóstol Pablo toma el ejemplo de Abraham, siendo no solo un teólogo, muy sabio, muy inteligente, como una estrategia especialmente, ¿no? Habla de los gentiles, cuando ellos también se transforman en herederos, cuando el pueblo judío era muy celoso. No obstante, él comienza citando Génesis capítulo 15, la experiencia de Abraham, y ahí en Gálatas capítulo 3, que comenzábamos el bloque anterior leyendo, pero el verso 6, él dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa esta palabra, ser contado por justicia? Esta palabra en realidad que no solo quiere decir contado, sino que tiene el sentido de acreditado, imputado. Es decir, yo recibo algo que se me acredita, pero no es mío, que se me da por gracia. Es así como el sacrificio de Cristo, que fue perfecto, su vida perfecta, cumplió la ley perfectamente, murió en la cruz sin pecado, resucitó, y ahora Cristo, que está intercediendo en el cielo, me dice, mira, ¿tú quieres ser salvo? Yo digo, sí, amén, creo en ti. Entonces, yo me voy a presentar delante del Padre y voy a hablarle de ti y le voy a decir que Él mire solo mi vida y que a través de mi vida, entonces a ti te dictamine como que eres justo, santo y bueno, igual que yo. De esa manera se acredita la vida de Cristo a mí, la justicia de Cristo a mí, el guardar la ley a mí. Ahora, eso requiere fe. Por eso esta doctrina de la Biblia se llama justificación por la fe, porque yo no veo a Cristo, no veo el tribunal celestial, pero creo. Ahora, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Porque la ley, decíamos, que era justicia y la ley condena, y había que saldar la cuenta de la ley. De lo contrario, Dios tenía que haber cambiado la ley, pero la ley no puede ser cambiada porque es la voluntad de Dios. Cambiar la ley significaba cambiar el carácter de Dios. Y si cambiaba el carácter de Dios, eso le daba pie a Satanás para decir, ah, Dios cambia, Dios se equivoca. Por lo tanto, yo tengo razón. Y el pecado tendría razón. Habría sido justificado. Por lo tanto, la ley decía, aquí el pecador tiene que morir. Entonces Dios tenía un plan. Gracias a Dios, ese plan maravilloso en el cual Dios decide que su Hijo reciba todo el castigo de la ley y por todos los pecadores. O sea, recibir el castigo de la ley por uno ya es suficiente. Pero recibir el castigo de la ley por todos los pecadores, eso es demasiado. Y Pablo lo dice, pastor, en el verso 13, donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando hablábamos de redención, lo asociábamos siempre a esta liberación de la esclavitud, y ahí hacíamos la aplicación espiritual de la redención. Pero acá dice que fuimos redimidos de la maldición de la ley. Correcto. ¿Por qué? Casi todos los dioses que no son dioses, los dioses falsos, por decir así, que nos presenta la literatura secular, cuando ellos recibían algún mal, entonces decían, ah, los dioses están enojados y hay que aplacar la ira de los dioses. Y entonces hacían sacrificio, a veces de animales y otras veces de seres humanos. Sacrificaban seres humanos, niños, muchas veces, para aplacar la ira de Dios. Sin embargo, en el caso de nuestro Dios, Jehová, nuestro Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra, él sintió ira por el pecado, pero había que aplacar la ira de Dios. ¿Cómo aplacar la ira de Dios? Ningún ser humano podía aplacar la ira de Dios. Y el libro de Romanos dice que la ira de Dios se revela, ¿no? Para castigar. Pues bien, hay una palabra que en la Biblia se conoce como propiciación. Y está en el capítulo 3, verso 25 de Romano. Dice, ¿a quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? La gente que no conoce al Dios verdadero hace sacrificios propiciatorios para su Dios que está airado. Sin embargo, en el caso de la Biblia, en el plan de salvación bíblico, no es el hombre que presenta un sacrificio propiciatorio. Es Dios mismo el que presenta el sacrificio y lo hace con su Hijo. Eso significa que al presentar a su Hijo como propiciación, tiene que recibir la ira de su Padre. Y alguien dirá, pero bueno, ¿pero por qué Dios castiga al Hijo que es justo, que es santo, que no ha pecado? Simplemente por amor, porque Él decidió ser sustituto mío. Y el Padre aceptó esa condición. Entonces Cristo propone ser sustituto y Él recibe el castigo, primero el pecado de todos nosotros y luego el castigo. Así que cuando nosotros decimos, Jesús murió en la cruz, qué pena, cuánto sufrió con los clavos. No, es cierto, sufrió con los clavos. Pero ese no fue su mayor sufrimiento. El mayor sufrimiento fue recibir la ira de Dios, ¿ya? Para castigar y pagar la deuda de todos los pecadores. Pastor, para Abraham, mirar hacia el futuro, no solamente la promesa que se le dio de propia, ¿no? Un hijo, su descendencia, sino que también a él se le promete que por medio de su descendencia vendría Cristo Jesús, ¿no? En todo este contexto que usted está mencionando. Hoy nosotros, y el texto dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Hoy nosotros no solo miramos al pasado, sino también al presente en el ministerio de Cristo, como lo veíamos en los capítulos anteriores, un ministerio en el santuario celestial. ¿Qué diferencia hay, pastor, en la vida de una persona cuando cree en Dios o cuando le cree a Dios? Son dos cosas distintas. Creer en Dios y creer a Dios. En el caso de Abraham, dice que Abraham le creyó a Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre creer en Dios o a Dios? Bueno, cuando uno cree en Dios, bien, es algo, un ejercicio intelectual, ¿no? Sí, claro, yo creo. Pero creer a Dios como lo hizo Abraham es no solo creer, sino ahora actuar de acuerdo a eso que él creyó. Vivir de acuerdo a eso que él creyó. Ponerlo por obra. Es decir, convertirse en un obediente al plan divino. Es como, por ejemplo, mis hijos saben, creen en la existencia de sus tíos, de los primos, de los vecinos, porque son amigos ahí con los vecinos, pero, o sea, creen que existen, porque juegan, porque son reales, pero le cree a su papá, confía, deposita su confianza en su papá y en su mamá. Es decir, va a actuar, va a vivir de acuerdo a lo que el papá le diga. Tal vez ahí está la diferencia entre creer en Dios, que podemos tener todo un asentamiento intelectual, doctrinal incluso, vivir incluso creyendo en Dios, pero no le estamos creyendo a Dios. Y ahí nuestro estilo de vida tal vez nos delata de que creemos, por ejemplo, creemos en el sábado, creemos, y podemos mencionar incluso 28 creencias que podemos extraer de la Biblia, pero no la estamos viviendo creyéndole a Dios, porque tal vez nos falta la fe, no avanzamos, y eso no significa tampoco ser perfectos. Vemos en la vida de Abraham que aún creyéndole a Dios, porque suena hasta paradójico, le creyó a Dios, pero resulta que quería que su siervo fuera su heredero, después este hijo que tuvo con Agar, la sierva de su esposa. Entonces uno dice, bueno, ahí está la propia naturaleza humana, ¿no? De qué forma, aún creyéndole a Dios, tenemos que luchar con nuestra incredulidad, con nuestra falta de fe, etcétera. Y es donde el Espíritu Santo viene y nos ayuda en este caminar para que todos los días podamos fortalecer esa relación. Pastor, me quedó dando vuelta cuando en Gálatas capítulo 3 hablaba de la maldición de la ley, ¿no? Usted expresaba de qué forma esto recayó en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo conciliar? O la pregunta es, ¿está en tensión estas dos ideas del apóstol Pablo, en donde en Romano dice que la ley es justa, es buena, es santa? Pero acá está diciendo que la ley tiene es una maldición, la maldición de la ley. ¿Se está contradiciendo Pablo aquí cuando dice que por un lado la ley es buena y por otro lado que la ley tiene una maldición? La ley tiene... Ahora, tenemos que hacer una diferencia en que muchas veces Pablo, hablando de ley, a veces incluye las dos leyes, la ley ritual con la ley moral, y a veces las separa. Hay que ver su contexto. Claro, por ejemplo, la ley ritual, tenía, por ejemplo, cierta sentencia, por ejemplo, cuando decía el que alguien colgara del madero hasta la puesta de sol era maldito. Maldición de la ley, ¿ya? Pero esa era la ley ritual. En el caso de los 10 mandamientos, la condenación de la ley era porque condenaba el pecado, la acción pecaminosa, la transgresión de la ley. Lo que condenaba allí en la ley. Por lo tanto, hay que hacer a veces esa diferencia. Ahora, la ley, cuando condena el pecado, sigue siendo santa, justa y buena, porque es parte de la justicia de Dios. Es lo previo para ser justificado. Tiene que haber reconocimiento de que soy pecador, de que tengo pecado, para poder ir a Cristo y que Él pueda realizar la segunda acción de la justicia de Dios, que es ser mi propiciación, mi sacrificio, y ser mi expiación. Y esa es la segunda acepción que se da de la palabra hilasterion en griego, que aparece solo 2 veces en todo el Nuevo Testamento, como propiciación, hilasterio, como sacrificio propiciativo y también como propiciatorio. ¿Qué era lo que se hacía en el propiciatorio? En la tapa del arca se hacía la expiación. No solo se paga por mi pecado, en la propiciación en la cruz, sino que también se expía mi pecado en el propiciatorio. Y allí está la función de esa palabra en sus dos sentidos, hilasterion en griego. Entonces ahora nosotros no podemos quedarnos solo en la cruz, aunque allí el Señor saldó toda mi deuda. Pero ahora hay que hacer el segundo ejercicio, y que lo hace Dios, porque es una obra gratuita y solo divina, de expiar el pecado, sacar, quitar, limpiar de pecado. Por eso que el apóstol Juan, en Primera de Juan, dice que no solo nos limpia, no, nos perdona de pecado, sino nos limpia de pecado. Porque tiene que estar esa segunda acción de quitar el pecado. Y eso se hacía en el santuario, en el día de la expiación. Se quitaba, se expiaba el pecado que había sido registrado en el santuario para ponerlo sobre el macho cabrío Azazel y ser expulsado al desierto. Este factor de limpiar, de rescatar, ¿no? Expiar, redimir. Estaba recordándome, pastor, de ahí en Zacarías capítulo 3, por su parte también, justificar las acusaciones también del enemigo. En Zacarías capítulo 3 vemos una escena de un juicio en donde todos estos elementos son reunidos y resumidos. Cuando Satanás está acusando a Josué, que era el sumo sacerdote, el cual efectivamente, alguien podría decir por su propia naturaleza, estaba vestido con ropas viles. Está representado ahí la situación de la humanidad, nuestra situación. Y es curioso porque una tal vez de las... Satanás es conocido como el padre de la mentira, pero aquí no necesita mentir. O sea, cuando apunta nuestra vida y comienza a mencionar, a modo de acusarnos, todas nuestras falencias, nuestros pecados, no está mintiendo porque es nuestra realidad. Está acusando. Y Apocalipsis dice que junto con engañar al mundo entero, acusa a nuestros hermanos. No obstante, esa escena es terrible, ¿no? Si fuese así, esa es la realidad del ser humano. Cuando viene a este mundo, la naturaleza pecaminosa, y ahí está Satanás apuntando nuestros pecados, nuestra naturaleza y nuestra situación de condenados. No obstante, el texto dice que estaba el ángel de Jehová y reprende a Satanás. Jehová te reprenda. No es este alguien, y podríamos tal vez, pastor, y aquí yo le hago la pregunta a usted que sabe mucho más con respecto a los idiomas y las posibles interpretaciones que podemos darle, ¿no? ¿No es este un tizón que fue rescatado, redimido, justificado? Porque la traducción ahí en español dice arrebatado del fuego. Está mostrando aquí la obra de Cristo Jesús en favor, después dice, da la orden, cámbienle la ropa, pongan mitra limpia, que sabemos que tenía una plaquita de oro que decía santidad a Jehová. Vemos aquí elementos de justificación, de santificación y la impotencia humana, porque Josué no hace nada, no puede hacer nada, no se puede autojustificar, no puede presentar sus méritos, es que yo soy sumo sacerdote, yo soy pastor, yo hago esto, hice esto otro. Y es como suena eco las palabras de Jesús, de aquellas personas que, Señor, ¿acaso no hicimos esto? ¿No echamos fuera demonios? ¿Por qué ahora no estamos siendo justificados? Interesante cómo ahí en Zacarías capítulo 3 vemos todo este proceso judicial en donde el Señor nos muestra ahí su plan, su actuar, y que nosotros debemos aceptarlo y confiar. Bueno, los reformadores tenían un principio que decía... Simul justus et peccator. Simultáneamente o al mismo tiempo justo y pecador. Eso es lo que somos, es la justificación por la fe. Por eso que es por la fe, no es por un asunto legal. Si nosotros tuviéramos que ser justificados legalmente, estamos todos perdidos. ¿Por qué? Porque a causa del pecado de Adán, según el capítulo 5 de Romanos, el pecado entró en el mundo y el pecado también pasó a todos los hombres. Así que nosotros tenemos, a causa de Adán, tenemos naturaleza caída y pecaminosa. Así que siempre vamos a tener esa naturaleza hasta que Cristo venga y nos transforme. Así que cuando somos justificados es por la fe, porque yo creo que eso se hizo allá, en el cielo. Pero yo sigo siendo un pecador. Y es por eso que el apóstol Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que aquí hay una doble mirada. Somos justos por la fe, pero somos pecadores por naturaleza. Y aquí es donde nosotros tenemos que maravillarnos del plan divino. ¿Cómo fue tan preciso, cómo tan profundo que puede lograr esto? Satanás tenía razón. Cuando si nos acusa que somos pecadores, así como a Josué lo acusaba que era pecador, sí, tenía razón. Pero por otra parte, la gracia de Dios, la sangre de Cristo, le acredita su vida y lo convierte en justo al mismo tiempo de ser pecador. Así es. Y eso es lo que en nuestra vida es un privilegio, es una bendición del pacto, tener una nueva vida con la misma naturaleza pecaminosa, pero ahora con algo distinto, un proceso distinto que es llamado el proceso de santificación. Y vamos a hablar, Pedro dice que fuimos redimidos, rescatados, una vana manera de vivir, y Pablo también dice que ahora somos nuevas criaturas. ¿De qué se trata esa nueva vida en Cristo Jesús? Vamos a hacer un alto y en nuestro último bloque vamos a hablar de nuestros desafíos, de nuestra vida, pero ahora tomados de la mano de Cristo Jesús. Ya regresamos. Hola. En ocasiones necesitamos certezas, pruebas o demostraciones para convencernos de algo. ¿Sabes cuál es el sentido de la vida? ¿Es posible combinar la razón con la fe? ¿De dónde venimos o por qué sufrimos en la tierra? Estas y muchas más preguntas difíciles de responder podrás encontrar en la revista de estudio Evidencias. Sin duda, allí estarán las respuestas que necesitas para grandes preguntas de la historia de la humanidad. Puedes pedirla de manera gratuita a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico. Dios te bendiga. Y ya estamos de regreso en nuestro último bloque y vamos a ir directamente, sin recordar que usted también puede solicitar los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene para cada uno de ustedes. Cada programa de Nuevo Tiempo va a estar siempre ofreciendo estos lindos materiales de para nuestros amigos. Ahí también se puede estudiar acerca del santuario, acerca de profecías, acerca de cómo la Biblia también nos ayuda en nuestros relacionamientos familiares. ¿Por qué, pastor? Porque es muy importante no solamente el conocer, el saber, sino también llevar a la práctica y que todo el pacto, esta relación con Dios que nos presenta el pacto, redunde en la bendición de una nueva vida. Ya decíamos, Pedro menciona que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Pablo en Corintios dice que en Cristo ahora somos una nueva criatura. ¿Cómo se vive esta nueva vida de justificación en Cristo Jesús? Esta nueva vida tiene dos realidades. Una realidad que menciona aquí el apóstol Pablo en el capítulo 7, dice allí en el verso 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Eso es Romanos 7, ¿no? Romanos 7, uh-huh. Ahora en el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así continúa él explicando. Hay una lucha allí, ¿no? Hay una lucha. Hay una lucha espiritual. Esa es la primera faceta de la vida cristiana. la lucha con el pecado y darnos cuenta que somos pecadores. Seguimos siendo pecadores. De hecho, uno se acuerda la historia de Abraham. Por un lado tenemos, creyó a Dios, le fue contado por justicia. Ya mencionamos algunos de sus errores. Estaba pensando cuando van a Egipto y tiene que mentir en relación a su esposa, ¿no? Entonces vemos a un hombre que es justificado, pero que sigue presente, obviamente, su naturaleza pecaminosa. Claro. Por lo tanto, aquí el ser humano que ha sido justificado sigue teniendo la lucha porque sigue siendo un pecador. Pero la diferencia es que ahora no es esclavo del pecado. No practica el pecado, pero sí peca. Pero no es esclavo. No es vendido al pecado, sino que ahora es siervo de la justicia. Eso quiere decir que ha sido justificado, pero sigue siendo un pecador. Y el verso 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque nuestra naturaleza es caída. Está la lucha constante, verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pastor, se refiere tal vez cuando dice el bien está en mí, pero no el hacerlo. Se está refiriendo tal vez cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, somos justificados, y Él pone su naturaleza también en nosotros. Sí, allí en Romanos, podemos ir allí a Romanos capítulo 5, verso 1. Dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice allí justificado, en realidad que en el texto griego dice los que fuimos justificados, tenemos paz. Es decir, está hablando de un evento pasado en el cual Dios me justificó y mi vida ahora es paz. Eso quiere decir que la justificación produce tranquilidad, paz. Eso quiere decir también que me capacita la justificación a través del Espíritu Santo para enfrentar el pecado y no darme una vida en la cual yo estoy pensando en si voy a fracasar, no duermo tranquilo, vivo inquieto. No, debo tener paz. Es cierto, reconozco que soy pecador, pero fui justificado y eso me da paz. Tengo la salvación a pesar de seguir siendo pecador, pero no practicando el pecado. Pastor, siendo pecadores, la justificación, por ende también, que va acompañada, la santificación, ¿se da solamente una vez en la vida del cristiano o es necesaria constantemente? Según el texto bíblico, fuimos justificados. Fue un hecho puntual. La hermana de Juárez, hablando de esto, dice que la justicia por la cual somos justificados es imputada, es en un instante. Somos declarados justos e hijos de Dios. Y después continúa, dice, por toda la vida, la santificación. Y ese es un hecho diario. En otras palabras, sería como fuimos justificados, fuimos declarados justos, y ahora el Señor va impartiendo su justicia. Sería como una continuación de o un efecto de aquel momento en que fuimos justificados. A menos que alguien que haya apostatado, alguien que se haya rebelado contra Dios, se haya ido lejos de Dios, le haya dado la espalda a Dios, haya decidido no ser más hijo de Dios y después vuelva a Dios, por supuesto, tendrá que ser justificado. Porque tal como el pueblo anuló el pacto, también nosotros podemos individualmente también anular el pacto. Y uno de los elementos que hemos visto es la fe, la justificación por la fe. Y como usted bien dice ahí, la persona tiene que renovar ese pacto, esa alianza con el Señor. Y esto nos permite, pastor, ya para ir ir cerrando, pero con algo que es extraordinario, y ahora esto uno lo ve en este tremendo y macro contexto acerca de las promesas que la Biblia presenta para los hijos de Dios. Promesas, por ejemplo, acércate al trono de gracia para hallar oportuno socorro, o con respecto de yo, ven a mí, yo, y carga mi yugo, porque mi yugo ligera la. O sea, tantas promesas, pero que se dan en un contexto cuando uno entiende la obra de justificación, la obra de Cristo que nos salva por medio de la fe. Sí, también lo podemos comparar al bautismo y la Santa Cena. El bautismo nosotros lo hacemos una vez. Nos entregamos a Cristo y el bautismo una vez. Pero después, ¿qué seguimos haciendo? La Santa Cena. Claro, No es renovamos nuestra. necesario. La renovación la hacemos con la Santa Cena. Allí yo veo una similitud con la santificación. No es necesario volverse a bautizar, a menos que haya habido algo extraordinario, un alejamiento, una rebelión de Dios, en la cual sí fuera necesario ser rebautizado. Nosotros vemos allí en el libro de Hechos que sí hubo rebautismo. Puede haber en algunos casos, pero en sí no es necesario para el Hijo de Dios que ha estado en comunión con Dios. No importa que haya pecado, para eso está la Santa Cena. Así que allí también hay una similitud. Y bueno, nosotros, si hemos sido justificados, tenemos paz. Debemos pensar que somos cristianos felices, contentos y nos deleitamos en la ley de Jehová. Y si Jesús me dice que yo, si voy con Él y pongo su yugo sobre mí, dice que la carga va a ser más liviana, a pesar de que a veces la vida de pecado es dura, es difícil. Dios la puede convertir en liviano. Y es por eso que yo te invito a ti, a que tú también experimentes esto, que puedas unirte en ese yugo con Jesús, caminar con Jesús. Cada día entregarle tu vida a Jesús, pedirle a Jesús que te acompañe en tus quehaceres a partir de la primera hora de la mañana. Así que por eso quiero orar por ti. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias te damos por Jesús, tu Hijo que murió en la cruz, que nos justificó, y ahora también gracias por la fe que tú nos das para poder creer en ti. Ahora, Señor, queremos que tú nos acompañes cada día para que nuestro yugo sea fácil y ligera nuestra carga. Y orar también por nuestros amigos para que ellos también crean en ti y puedan caminar contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Ya nos queda nuestra última cita en el próximo capítulo, así que vamos a esperar con ansias ahí el próximo capítulo. Gracias, pastor. Gracias. Y por supuesto a cada uno de ustedes, queridos amigos, ahí está la invitación para encontrarnos en nuestro próximo capítulo. Pero recuerda, es muy importante creer en Dios, pero también creer a Dios para tomar las decisiones tan importantes de salvación por medio de la fe. Si tú aún no has tomado tu decisión por Cristo, te animamos con mucho cariño para que seas valiente y decidas por Cristo Jesús. Por lo tanto, te esperamos entonces en nuestro próximo y último capítulo de esta temporada de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.